Bien, José María López, felicitaciones. Volviste a la victoria. Algo que seguramente estabas buscando este año. Estuviste varias carreras cerca. El auto lo tenías y apareció justamente en el inicio de la Copa de Oro Río Uruguay Seguros, este Gran Premio Motomel Trofeo Plusmar. ¿Qué sensaciones tenés? Estás puntero en la Copa de Oro y ya no tenés el peso quizás de esa victoria que ya llegó y ya quedan cuatro carreras para correr distendido, pensando en lo que puede ser tu primer campeonato de turismo carretera. Bueno, la verdad que muchas cosas, sin cruzar una por la cabeza. Muchas veces va más allá de una victoria o de una vuelta rápida, ¿no? La verdad que hacía, si mal no cuento, un año y medio que no subía lo más alto del podio. Y bueno, para alguien como yo, como el equipo que habíamos encarado, era un peso. Para mí la verdad que era un peso porque muchas veces se dio este año, tanto con el TC como por ahí en otras categorías, y parecía que siempre algo ocurría, ¿no? Así que la verdad que fue muy larga para mí la final. No sé cuántas veces había mirado los relojes, iba atento por el aceite, por lo que sea, y bueno, ¿qué más puedo decir? Agradezco muchísimo, de corazón, a toda la gente de la competición, que bueno, iniciamos esto hace más de un año y me bancaron mucho, en las malas, cuando me equivoqué, en mis aciertos, en todo, a mi familia sobre todo, que fue la que se me bancaba con cara de culo cuando llegaba a mi casa, que las cosas no salían como uno quería. Después de lo que pasó con la Fórmula 1, parecía que la verdad que no podía recuperar mi nivel. Y bueno, son muchas las cosas que se me cruzaron hoy, ¿no? Ganar en el TC es muy especial, muy especial. Es la primera vez que gano con Chevrolet. La verdad que la gente es impresionante, impresionante. Uno se da cuenta que es como, bueno, es como el fútbol, River y Boca, ¿no? No hay que darle vuelta, o sea, la verdad que el apoyo que sentí ayer después de la clasificación y hoy fue increíble, una sensación que no viví nunca. Y bueno, dedicárselo a todos los que han estado, en las buenas y en las malas. Obviamente para mí, empezar así la Copa de Oro es fantástico, con lo difícil que es ganar en el TC, con la paridad que hay. Tuve un auto increíble, el mejor del fin de semana, lo dije esta mañana. Lo pude aprovechar, no cometí errores, y bueno, había que tratar de hacer todo prolijito y sin errores y se dio así. Así que muy agradecido a todo el equipo, a Iturrarte, a Lifraco, a Johnny Laborito, que me dio un muy buen motor este fin de semana. Bueno, a los chicos, los mecánicos, ¿no? Que son los que trabajan y por ahí uno no nombra nunca.